Al final lo volveremos a decir para que no, los que no están ahora y lleguen después lo sepan, pero que no se me olvidase de advertirlo. Mañana es la fiesta de Cristo Rey, que aquí encima de la mesa tenemos las hojas de invitación a las velas al Santísimo de mañana por la tarde, los que quieran. El padre Puig no vendrá hoy, me dijo que no vendría, o sea que vamos actuando. Simplemente esperar. Voy a continuar, como había estado haciendo los últimos días, leyendo y comentando un poco la liturgia actual de la fiesta de Cristo Rey. Habíamos visto ya la liturgia de la festividad que instituyó Pío XI en la encíclica Cosprimas de 1925, y ahora la liturgia actual, como sabéis, tiene tres ciclos, A, B y C, se van turnando según los años. Habíamos visto los elementos comunes que tiene la liturgia actual con la liturgia antigua, son el prefacio y también la antífona de entrada y en parte la colecta y la oración después de la comunión. Aquella duda que yo tenía sobre si la traducción castellana traducía libremente el texto latino o si es que había sido modificado el texto latino, pues ya la he confirmado. Realmente el texto castellano que leí, que voy a volver a leer, traduce fielmente el actual texto de la liturgia. La colecta, que antes hablaba de las naciones disgregadas por la herida del pecado y pedía que volviesen al imperio suavísimo de Cristo, ahora habla con una fórmula que está tomada del Evangelio de San Pablo, que toda la creación está por el pecado, está esclavizada y está aguardando, como con dolores de parto, la liberación de la servidumbre. La oración dice: Dios Todopoderoso y Eterno, que quisiste fundar todas las cosas en tu Hijo muy amado, Rey del Universo, haz que toda la creación, que a todas las criaturas, liberadas de la esclavitud del pecado, sirvan a tu majestad y glorifiquen sin fin por Cristo nuestro Señor. Y la oración de la comunión, que habíamos visto la antigua, el texto nuevo dice esto: después de recibir el alimento de la inmortalidad, te pedimos, Señor, que quienes nos gloriamos de obedecer los mandatos de Cristo, Rey del Universo, podamos vivir eternamente con Él en el reino del cielo, por Jesucristo nuestro Señor. El texto anterior decía, con una expresión que está muy de acorde con la tradición de tantos santos maestros de espíritu, hablaba de militar bajo las banderas de Cristo Rey, lo cual tenía una vinculación no solo con lo que expresó el lenguaje de San Ignacio en las meditaciones de ejercicios, sino también con la liturgia del exil, la regis, que avanzan las banderas del Rey y brilla el misterio de la cruz. Ahora, el texto, que no habla de militar bajo banderas, sino de gloriarse de obedecer a los mandatos de Cristo, no deja de ser, evidentemente, no está menos vinculado que el anterior a la enseñanza bíblica ni a la tradición cristiana. No está ni más ni menos. Yo notaba, irónicamente, que si los que cambiaron en la fórmula pensaron que eso de militar bajo banderas era una cosa que ofendía la mentalidad contemporánea, podríamos pensar, con cierta ironía, que precisamente la mentalidad contemporánea, sobre todo en aquellos sectores sociales que más se cree que hay que cuidar mucho y que están muy desviados, como suele ser lo que se llama la juventud universitaria o las clases trabajadoras, etc., estos tópicos, los intelectuales, los obreros, estos en general, todos los que siguen, caen en la trampa de lo que se llama la mentalidad que tiene que privar, se supone, en nuestro tiempo, todos son militantes, todos militan, ¿no? Todo el mundo milita, por lo visto, menos los cristianos, porque militante es la palabra que tienen los marxistas, los de la ETA, ¿verdad? Antes, en la liturgia de Cristo Rey, el que ahora lo hayan quitado no lo retracta, ¿eh? Porque ha estado en la liturgia expresando la fe de la Iglesia, sigue siendo la fe de la Iglesia. Y es perfectamente, no solo lícito, sino obligado continuar con el Apocalipsis y con el Evangelio y con la tradición espiritual de todos los tiempos, continuar pensando que el ser cristiano nos compromete a ser buen soldado de Cristo y a militar bajo las banderas de Cristo Rey, que son, por cierto, las banderas de la cruz. El texto que yo aludía, Exsilla Regis Prodium, decía: Unge crucis mysterium. Avanzan las banderas del Rey de Cristo. Brilla el misterio de la cruz. Y estas son las banderas bajo las que según la liturgia de Pío XI, nos gloriábamos de militar. Ahora, según en esta liturgia posconciliar, y me complazco en rectificar la ironía que yo hice, que si a mí me costaría más gloriarme de ser obediente que gloriarme de ser militante, pues se ve que ahora la Iglesia nos exige cosas más difíciles que antes. Porque resulta, amigo Creus, que tenemos que invitar, no faltaba más, a todos los hombres de nuestro tiempo para que sean fieles a Cristo Rey en esta época posconciliar, a poner su gloria en ser obedientes, obedientes a Cristo y por Cristo a todo poder querido por Dios, según los preceptos de Cristo que veíamos el otro día, expresados por Pío XI, porque Cristo nos manda a obedecer a los hijos, a los padres, a los súbditos, a los gobernantes y todo el mundo a las leyes divinas y humanas legítimas. De modo que la oración de la fiesta, la oración de los tres ciclos litúrgicos, pide a Dios que nos gloriemos de obedecer a los preceptos de Cristo, Rey del Universo, para que podamos así vivir eternamente con Él en el Reino del Cielo. Dicho eso, para aclarar el sentido de lo que ya había dicho las semanas anteriores, ahora voy a continuar con las lecturas de los textos bíblicos de los tres ciclos, que no son distintos, añadidos a la liturgia anterior, que solo tenían un solo texto. En el ciclo A, la primera lectura es del profeta Ezequiel, del capítulo 34, un texto muy citado en liturgia también antes, muy misterioso, profecía sobre el reino mesiánico, sobre la redención por el Mesías de su pueblo, apartado de Dios. Voy a leer el capítulo entero. Bueno, no exactamente es el primer versículo, pero todo el trozo del cual están extractados. Aquí cita la liturgia, lee del capítulo 34, el versículo 11 y 12, el 15, el 16 y el 17. Son cinco versículos. Yo leo entero para que se vea el contexto. Así habla el Señor Yahvé. Ay de los pastores de Israel, que se han apacentado a sí mismos. No es el rebaño al que deben apacentar los pastores. Os tomabais la leche y os vestíais de la lana, degollabais los cebados, pero el rebaño no lo apacentabais. No habéis robustecido la res flaca, ni curado a la enferma, ni vendado a la herida. No habéis devuelto a la descarriada, ni buscado a la perdida, sino que las habéis avasallado con violencia y crueldad. Así se han dispersado faltas de pastor, y han venido a ser pasto de todas las fieras del campo. Dispersáronse, pues, y ha errado mi ganado por todas las montañas y por toda alta colina. Por toda la superficie del país se ha dispersado mi grey, sin que hubiese quien se cuidase de ella ni quien la buscase. Por tanto, escuchad, pastores, la palabra de Yahvé. Vivo yo, declara el Señor Yahvé, que por cuanto mi rebaño se ha convertido en objeto de presa, y mis ovejas han venido a ser pasto de todas las fieras del campo, por falta de pastor, pues mis pastores no se han cuidado de mi ganado, sino que los pastores se han apacentado a sí mismos, no a mi grey. Por eso, escuchad, pastores, la palabra de Yahvé. Así habla el Señor Yahvé. Heme aquí contra los pastores, y reclamaré de su mano mi rebaño, y los privaré de pastorear mi ganado. Y no se apacentarán más los pastores a sí mismos, y les arrebataré mi ganado de su boca, y no les servirán ya de pasto. Pues así, se me ocurre un comentario pues para ayudar a entender la energía de ese texto, que fijaos las imágenes literarias como están puestas aquí. Dice, los pastores ya, no dice ya no podrán apacentar más el ganado, sino les está acusando de no apacentar el rebaño. Ya no se podrán apacentar más a sí mismos. Y entonces dice que les arrebatará de su boca el ganado. Con lo cual los pastores son aquí comparados, o da por supuesto que los pastores obran como lobos, que en lugar de pastorear el ganado se comen el rebaño, como los lobos se comen las ovejas. O sea, tiene una energía terrible esto de condenación contra los pastores. Después va también el juicio contra el rebaño mismo. Así afirma el Señor Yahvé. He aquí dice que les arrebatará a los pastores el ganado de su boca y no les servirán ya de pasto. O sea, pues aquí los pastores son representados como unos lobos que están apacentándose comiendo su propio rebaño. Pues así afirma el Señor Yahvé: he aquí que yo mismo cuidaré de mi ganado y le pasaré revista. Como un pastor pasa revista a su ganado el día que se halla en medio de su grey dispersa, así yo pasaré revista a mis ovejas y las libraré de todos los lugares por donde se dispersaron en días de nubarrones y de oscuridad tormentosa. Y los sacaré de entre los pueblos, los reuniré de los países, los introduciré en su tierra y los pastorearé sobre las montañas de Israel, en los valles y en todos los lugares habitados del país. En pastizales buenos los pastorearé y en las montañas altas de Israel estará su majar. Allí descansarán en cómodo redil y pacerán pingües pastos sobre las montañas de Israel. Allí apacentaré a mi rebaño y yo los haré sestear, declara el Señor Yahvé. Buscaré la res perdida, haré volver la descarriada, venderé la herida y robusteceré la flaca y la gorda, y la robusta la guardaré. Robusteceré la flaca, la gorda y la robusta la guardaré y los apacentaré como es debido. En cuanto a vosotros, ganado mío, así habla el Señor Yahvé. Yo juzgaré entre oveja y oveja, entre carneros y machos cabríos. ¿Acaso parecíais poco pastar en buenos pastizales y pisoteabais con vuestros pies el relieve de vuestro pasto, y poco el beber el agua más límpida que enturbiáis lo sobrante con vuestros pies? Y mi ganado había de pastar bollado por vuestros pies y beberlo enturbiado por ellos. Por tanto, así les dice el Señor Yahvé: he aquí que yo juzgaré entre la oveja gorda y la oveja flaca. Pues de costado y de espalda rechazáis y con vuestros cuernos agredís a todos los más débiles hasta que las habéis echado fuera. Pero yo socorreré mi grey y no servirán más de presa, y juzgaré entre oveja y oveja. Yo suscitaré sobre ellos un solo pastor que los apaciente, mi siervo David, David como tipo de Cristo. Y él las apacentará y les servirá de pastor. Yo, Yahvé, seré su Dios, y mi siervo David será príncipe en medio de ellas. Yo, Yahvé, he hablado. David es figura de Cristo, tipo de Cristo, y así lo entiende también la liturgia. La liturgia es que tiene en cuenta eso, citando precisamente en uno de los ciclos una narración sobre la elevación de David al reino de Israel. Y pactaré con ellas una alianza de paz, y exterminaré de la tierra las bestias feroces, y habitarán con toda seguridad en el desierto y dormirán en los bosques, y haré de ellos y de los alrededores de mi colina una bendición, y haré caer la lluvia a su tiempo, lluvias de bendición serán, y dará el árbol del campo su fruto y la tierra dará sus productos, y habitarán su suelo confiadamente. Y sabrán que yo soy Yahvé cuando haya hecho pedazos los travesaños de su yugo y les haya librado de la mano de quienes los esclavizan. Ya no serán más presa para las naciones, ni las fieras de la tierra los devorarán, pues habitarán en seguridad sin que haya quien los espante. Y suscitaré para ellos una plantación famosa. Ya no serán más consumidos por el hambre del país ni soportarán más el ultraje de las naciones. Y conocerán que yo, Yahvé, su Dios, estoy con ellos y que ellos, la casa de Israel, son mi pueblo, declara el Señor de Dios. Y vosotros, ovejas mías, ovejas de mi pastizal, sois vosotras y yo soy vuestro Dios, afirma el Señor de Dios. Un texto mesiánico muy clásico dentro de las profecías, los textos del reino mesiánico. Y esta es la primera lectura del ciclo A de la fiesta de Cristo Rey. El salmo responsorial es aquel salmo celebérrimo, vaya, popular, que se canta ahora también en canciones de esas nuevamente introducidas, algunas de las de melodía más bella de las que ahora se cantan. Es el salmo 22. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace recostar. Me conduce hacia fuentes tranquilas y repara mis fuerzas. Me guía por el sendero justo, por el honor de su nombre. Preparas una mesa ante mí, frente a mis enemigos. Me unges la cabeza con perfume y mi copa rebosa. Tu bondad y tu misericordia me acompañan todos los días de mi vida y habitaré en la casa del Señor por años sin término. Este salmo. La segunda lectura, en el ciclo A, siempre lo sigue en Roma, es de la carta de San Pablo a los Corintios. Un fragmento del pasaje en que está argumentando San Pablo con los que niegan la resurrección, con aquella argumentación que Santo Tomás, precisamente en el comentario a las epístolas, comenta muy bien, con una comprensión tremenda del modo de argumentar de San Pablo, cómo está montado esto. San Pablo dice así: entre vosotros hay quienes dicen que no hay resurrección de muertos, Pues si no hay resurrección de muertos, Cristo no resucitó. Esto no en el sentido, si Dios no resucita a los hombres, porque podría Dios haber resucitado, como resucitó a Lázaro, milagrosamente a Cristo, y no tener el plan de resucitar a los bienaventurados. Pero San Pablo ve la resurrección de Cristo como algo hecho para la salvación de los hombres, para ser el primogénito entre muchos hermanos. Está tan convencido de que si Cristo resucitó, nosotros hemos de resucitar, que su lógica, que salta por encima de todas las argumentaciones así abstractas, dicen que los que no resucitaréis, luego Cristo no resucitó, porque para esto resucitó Cristo, para que resucitemos nosotros también. Y si Cristo no resucitó, nuestra fe es vana, y somos los más desgraciados de los hombres. Argumentación por reducción, por supuesto. Si no esperáis resurrección, no podéis creer en la resurrección de Cristo. Entonces no podéis creer en Cristo, y somos los más desgraciados de los hombres. Y entonces, una vez hecho esta argumentación por reducción al absurdo, y con todos estos implícitos misteriosos que tiene San Pablo, dice, Cristo resucitado, primicia de todos los que han muerto. Y entonces, un texto también capital, si por un hombre vino la muerte, por un hombre ha venido la resurrección. Si por Adán murieron todos, por Cristo todos volverán a la vida. Pero cada uno en su lugar, primero Cristo como la primicia, después en su advenimiento los que son de él, finalmente cuando Cristo devuelva a Dios Padre su reino, una vez aniquilado todo principado, poder y fuerza, debemos sentir la plenitud de toda la resurrección. Cristo tiene que reinar hasta que Dios haga de sus enemigos estrado de sus pies, texto del Salmo. El último enemigo aniquilado será la muerte. Al final, cuando todo esté sometido, entonces también el Hijo se someterá a Dios, a Dios Padre, al que se lo había sometido todo. Y así Dios lo será todo para todos. Es un texto lleno de profundidad y de misterios. Aquí es todo el resumen de la predicación de San Pablo sobre la resurrección de Cristo y la salvación de los hombres. Y no vamos a hacer una reflexión sobre esto larga. Nos interesa ver hasta qué punto la liturgia ha procurado poner los textos más centrales, diríamos, de la Biblia, en que está centrado todo el misterio de Cristo, en este último domingo de la liturgia actual, de la fiesta de Cristo Rey, como ha puesto, ha querido ir poniendo todos los textos que resumen toda la economía de la redención y toda la historia de la salvación. El Aleluya, después de este texto, diríamos, tan trascendente y tan encarado de cara a la eternidad, al mismo tiempo que tan centrado en la resurrección de Cristo como clave de nuestra redención, el Aleluya que sigue a este texto dice así: Aleluya, Aleluya, bendito el que viene en nombre del Señor, bendito el reino que viene de nuestro Padre David. Este Aleluya está en los tres ciclos y es muy notable. Después, en uno de los ciclos, como veremos, la lectura es del reinado de David. Esto está tomado de San Marcos, que como vimos el otro día, se expresa de esta forma, que realmente pues se ve claro que es un taquígrafo de San Pedro, ¿no? Tiene un estilo que no es de prosista, ¿no? Sino de persona que se explica, y San Pedro se explicaba así como vemos en el Evangelio que hablaba, los otros evangelistas que narran el lenguaje de San Pedro, que de manera tan directa de decir las cosas y tan primaria, diríamos, y tan espontánea, ¿no? Pues todo el Evangelio de San Marcos parece, si uno lee cualquier fragmento que leáis, parece que estáis viendo aquellas cosas. Señor, pues yo no te negaré, aunque te nieguen todos, aquellas maneras de decirte que, por cierto, los chistes o las rondallas populares catalanas parece que captaron la psicología de San Pedro y le hacen salir siempre con estos mismos aires de personas un poco precipitada, pero de buena fe, que mete la pata y que siempre sale con las manos a la cabeza, pero si todo acaba bien porque es bueno, etc., ¿no? Y porque Cristo siempre al final le perdona y le da una lección. Las rondallas del Pirineo, que es lo del sello y del aquellos que publicaba Fomento Plutar, siempre que son San Pedro, es así. Pues mirad cómo San Pedro explicaba esto. Que los traductores aquí lo han tomado muy bien, con unos presentes así históricos, como debía explicarlo San Pedro en su predicación. Y cuando llegan cerca de Jerusalén y de Betania, junto al Monte de los Olivos, envía dos de sus discípulos y les dice: id a la aldea que está frente a vosotros, y luego que entréis en ella, le haréis un pollino atado, sobre el cual ningún hombre jamás se sentó. Desatadle y traedle. Y si alguien os dijere, ¿por qué hacéis eso?, decid, el Señor tiene necesidad de él, y luego lo hace traer de nuevo a casa. Y fueron y hallaron un pollino atado junto a la puerta, fuera en el camino que daba la vuelta, y lo desatan. Estos detalles así inverosímiles, que son inverosímiles de que se pensasen de dar tantos detalles, detalles que si la mano derecha o tal cosa, detalles, punto. Todos los que tienen dificultad sobre la historicidad del Evangelio, yo no sé que a nadie se le hubiese ocurrido hacer una cosa tan, tan realista, ¿no? Fijaos bien esto. Y fueron y hallaron un pollino atado junto a la puerta fuera en el camino que daba la vuelta. Lo desatan. Y algunos de los de allí presentes les decían, ¿qué hacéis con desatar el pollino? Ellos le dijeron, según que Jesús les había dicho, y les dejaron hacer. Y traen el pollino a Jesús y le echan encima sus mantos y montó en él. Y muchos tendieron sus mantos en el camino y otros follaje cortado de los campos. Y tanto los que precedían como los que seguían clamaban, ¡Hosana! Bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendito el reino que viene de nuestro padre David. Hosana en las supremas alturas. Y entró en Jerusalén en el templo, y echando en torno una mirada sobre todo, como fuese ya tardía la hora, salió para Betania con los 12. Esto es el texto, es de San Marcos, de la entrada de Jerusalén. Es de luego distinto de sabor narrativo, de estilo, completamente distinto de otros que explican lo mismo con otro estilo. Mateo y explican cosas que a San Pedro no le llamarían la atención. Por ejemplo, que el diálogo terrible con los fariseos que se escandalizaron tanto. Supongo que sabéis que en el Evangelio de San Marcos, las grandes enseñanzas de Cristo, como el sermón de la montaña, etc., están reducidas casi telegráficamente. Uno diría que, claro, la inspiración, como sabéis, utiliza realmente el hombre inspirado como un instrumento humano con sus propias energías, entendimiento y voluntad, etc. Santo Tomás lo explica espléndidamente bien. De modo que cada autor inspirado tiene realmente su estilo humano, se acuerda de lo que se acuerda, el Espíritu Santo le inspira, ¿no? Pero utiliza el instrumento, el Espíritu Santo utiliza al hombre tal como es, como ser humano, como instrumento. El autor es el Espíritu Santo, pero así como si nosotros escribimos con un bolígrafo azul sale color azul, y con un bolígrafo rojo sale color rojo, pues cuando el Espíritu Santo inspira a San Pedro, que lo dice, y San Marcos lo copia, lo que dice San Pedro, es distinto de cómo lo escribe San Mateo. Y estas cosas así como más doctrinales, que San Juan las entendía tan perfectamente y las narra con todo el desarrollo, San Pedro, pues diríamos, no se enteraba, no sé cómo decirlo, no se enteraba, ¿no? Aquel diálogo, si estos no gritasen, las piedras hablarían. Esto no sé si está en San Marcos o en San Lucas, pero ciertamente en San Marcos ya no está. Pero en cambio, lo que más narra son hechos, y por cierto, los milagros están narrados con unos detalles realistas tremendo, narra más hechos. Las palabras las refiere con un lenguaje telegráfico. Dice pocas cosas, ahí es donde hay menos palabras de Cristo en el Evangelio de San Marcos y más hechos y gestos. Te explica si miraba, si estaba triste, si miraba alrededor, con unos detalles así de esos a la derecha, el camino que da la vuelta, cosas de ese tipo. Es el estilo de San Marcos. Pues aquí, en este Evangelio de San Marcos, de este Evangelio, toma la liturgia de Cristo Rey esa exclamación de los que ovacionaban a Cristo con palmas en la entrada de Jerusalén. Bendito el que viene en nombre del Señor. Bendito el reino que viene de nuestro Padre David. Aleluya. Y después el Evangelio de este ciclo A toma un pasaje de San Mateo, que por cierto, pasaje que estamos acostumbrados a conocer como un texto muy importante sobre el juicio final y sobre, por tanto, los deberes del cristiano más esenciales de aquel examen en el amor que dice San Juan de la Cruz al final. Pero lo que a veces no sabe mucha gente es que este pasaje está tomado de una larga serie en vísperas de la pasión, que son toda una serie de parábolas sobre el reino de Cristo, y está precisamente cuando está contestando Cristo a la curiosidad de los apóstoles, ¿cuándo será eso de la destrucción de Jerusalén? ¿Cuándo será eso que cuentas de que el templo será destruido? ¿Cuándo será todo tu venida, la consumación de los siglos? Se preguntan toda una serie de cosas sobre los destinos de Israel, sobre el fin del mundo. Y Cristo contesta aquella larga narración que llaman los exégetas apocalipsis sinóptica. es decir, la narración, el texto apocalíptico de Jesús, tal como lo narran los tres evangelios que se llaman sinópticos, que tienen una estructura narrativa, diríamos, a diferencia del de San Juan, que se centra más en unos cuantos pasajes, unos cuantos milagros, unos cuantos enseñanzas. Estos evangelios más biográficos, más cronológicos, diríamos, le llaman los sinópticos, que son como sinopsis de la vida de Cristo, y en ellos hay el diálogo de Cristo con sus apóstoles, la respuesta de Cristo a las preguntas de los apóstoles sobre el destino de Israel y el fin del mundo, la consumación del reino. Y le llaman el apocalipsis sinóptico. Y en este apocalipsis sinóptico, después de decir lo que toca aquel día y ahora nadie lo sabe, etc., cuando vino Noé, no estaban todos descuidados, tal cosa. Serán dos en un campo y uno será tomado y otro abandonado. Velad pues, porque no sabéis en qué día viene vuestro Señor. Esto sabed, que si el amo de la casa supiera qué hora de la noche viene el ladrón, volvería y no dejaría. Y en este contexto le narra, para Cristo les dice a los apóstoles varias parábolas del reino. La parábola del siervo fiel y del infiel, la de las 10 vírgenes. El padre Orlandis notaba una cosa muy importante, que son parábolas que están explicando el momento, digamos, escatológico del reino, y que 5 se durmieron y perdieron el estar en las bodas, pero las otras 5 también estaban dormitando, el estar dormitando era cosa de todas. Lo que pasa es que 5, este dormitar, terminó en sueño profundo, y las otras 5 pues quedaron a tiempo para despertarse cuando vino la esposa de las nupcias. Pues la parábola de los talentos, y en este contexto de cuando termina esta narración que voy a leer ahora, vaya, este texto de que voy a leer ahora, es vuelve a hablar del tema de la pasión y tal cosa. Cuando viniera el Hijo del Hombre, es decir, después de esto, fue que cuando hubo Jesús acabado todos estos razonamientos, sabéis que de aquí 2 días se celebra la Pascua y el Hijo del Hombre va a ser entregado para ser crucificado. Pues entonces se reunieron los sumos sacerdotes, que es inmediatamente antes del proceso de Cristo, de cuando le detienen, vaya, en nombre de los sacerdotes y fariseos. Es la última cosa que les dice a los apóstoles antes de la narración de que comienza ya la prisión. Cuando viniere el Hijo del Hombre en su gloria y todos los ángeles con él, entonces se sentará en el trono de su gloria y serán congregadas en su presencia todas las gentes, y las separará unas de otras como el pastor separa las ovejas de los cabritos. Colocará las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces dirá el rey a los de su derecha. El rey a los de su derecha. Venid vosotros los benditos de mi Padre. El rey, por tanto, es Jesús Cristo. El rey es el mismo. Venid benditos de mi Padre. Entrad en posesión del reino que os está preparado desde la creación del mundo, porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, era peregrino y me hospedasteis, desnudo y me vestisteis, enfermé y me visitasteis, estaba en prisión y vinisteis a mí. Entonces le responderán los justos diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer, o sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos peregrino y te hospedamos, o desnudo y te vestimos? ¿Y cuándo te vimos enfermo o en prisión y fuimos a ti? Respondiendo el rey les dirá: en verdad os digo, cuanto hicisteis con uno de estos mis hermanos más pequeñuelos, conmigo lo hicisteis. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí vosotros los malditos al fuego eterno que preparó mi Padre para el diablo y para sus ángeles, porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, era peregrino y no me hospedasteis, desnudo y no me vestisteis, enfermo y en prisión y no me visitasteis. Entonces responderá: elementos son comunes, ya digo, el prepacio, la oración por comunión, etc. Ahora paso al ciclo B. El ciclo B tiene también comunes, ya digo, antífona de entrada y la colecta. Las lecturas es la diferencia. Primera lectura. Es un texto del profeta Daniel, capítulo 6. Bueno, desde luego, los que han redactado esta liturgia, algunos querrán buscarle muchos pies al gato, ¿no? Pues quitaron lo de militar, ¿no? para que nunca más el cristiano se le ocurriese recordar que la escritura nos llama soldados de Cristo, ¿eh? Y por tanto ahora ya es contra el espíritu de la iglesia, pues los ejercicios no hay más. Podrán decir todas estas cosas si quieren, ¿no? Podrán decir, deformando todo lo que quieran. Lo que no podrán es hacer una cosa. Es que realmente, en la larga polémica de siglos y todas las desviaciones heréticas sobre el reino de Cristo, de milenarismos heréticos y todo eso, y de acusaciones de milenarismos a todos los cristianos que esperaban en Cristo Rey, pues realmente parece que los de la comisión esta que redactó esta liturgia se empeñó en coger los textos que más arden, porque todos estos pasajes, incluido el de Ezequiel de los pastores, son los textos más polémicos, diríamos, donde había habido todos los caleos de los exegetas y milenaristas y de los errores acusados en el se han cogido los textos más en que tradicionalmente se ha basado la verdadera doctrina del reino de Cristo y en que deformándolos se han fundado todas las desviaciones del reino de Cristo. Voy a hacer un paréntesis. Digo que son textos en los que se fundaba la verdadera teología del reino de Cristo y en los que se fundaban todas las herejías milenaristas sobre el reino de Cristo. Es natural que así sea. Últimamente yo tuve que tener una pequeña polémica con un amigo que decía, fijaos qué signo de que el Concilio Vaticano está desviado. Hay sobre él interpretaciones muy confusas y hasta los marxistas citan a veces el Concilio Vaticano II. Hasta los marxistas citan textos del Concilio en diálogo con los cristianos. Esto indica que el Concilio es un concilio que está completamente desviado de la tradición. Entonces yo pues polemicé con esto. Dice, por favor, que cuando Satanás tentó a Cristo lo hizo con citas de los salmos y que yo sepa no ha habido ninguna herejía en la iglesia que no haya sido basada en una pretendida interpretación de un texto de la escritura o de una misma verdad definida antes. No sé si las definiciones que la iglesia daba contra los pelagianos sirvieron de argumento a los calvinistas luteranos contra la iglesia católica, y es exclusivamente por favor. O sea que porque los gente que piensa sin duda mal, no hablo de los que piensan bien y dicen lo que dice el concilio, algunas personas que piensan sin duda mal y que dicen cosas que son contra el espíritu de la iglesia, citan el Vaticano II. Esto no puede hacer pensar a nadie que el Vaticano II no sea veraz y tradicional, coherente con la tradición católica, por la sencilla razón de que tuviésemos que argumentar así, tendríamos que quemar la Biblia y ponerla en el índice de libros prohibidos, no en el sentido de que pues, se hizo por la iglesia para que no se interpretase mal en informaciones, pero ahora está mandado que atendamos todos lo que queramos y está la liturgia en lengua vernácula y la iglesia quiere que nos enteremos todos lo que dice la escritura. Pues bien, los textos de la fiesta de Cristo Rey son los que más queman, ¿verdad? Creus, son textos que queman. Los que aquí han oído explicar al padre Orlandi toda la teología de la historia que le explicaba, verán que es un texto que quema por todas partes. Es uno de los textos en que se fundaban los calvinistas ingleses para presentarse ellos mismos como el reino de Cristo. Y la iglesia católica como babilónica, a ver si quema ese texto. Es el libro séptimo, versículos 13 y 14. Aquellas cuatro bestias que representan los cuatro imperios, etc. Y entonces dice, continué mirando hasta que se pusieron unos tronos y un anciano se sentó. Su vestidura era blanca como la nieve, es una visión, es una imaginaria, simbólica. Y el cabello de su cabeza como lana limpia, su trono llamas de fuego. Las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río de fuego corría y salía de él. Miles de millares le servían y miríadas de miríadas se alzaban en su presencia. Entre un alto asiento y los libros fueron abiertos. Yo miraba entonces a causa del ruido de las grandes palabras que el cuerno profería. Estuve mirando el cuerno aquel que se alza contra Dios. Una cuarta bestia espantable, dicho antes, terrible, extraordinariamente fuerte, que tenía grandes dientes de hierro, comía y trituraba y lo sobrante lo llevaba con sus garras. Y además era diferente de todas las bestias que lo habían precedido y poseía 10 cuernos. Estaba contemplando los cuernos cuando he aquí que despuntó entre ellos otro cuerno pequeño y 3 de los primeros le fueron arrancados a presencia de aquel. Y que aquí que había en aquel cuerno, un cuerno pequeño que sale de entre los 10 de la bestia, que es la terrible, unos ojos a modo de ojos humanos y una boca que hablaba grandes cosas. Entonces dije, estuve mirando hasta que la bestia fue muerta y su cuerpo destrozado y arrojado a las llamas del fuego. A las bestias restantes fue les quitado el dominio y se otorgó una prolongación de vidas en tiempo y hora determinada. Proseguí viendo en la visión nocturna, aquí comienza la lectura del ciclo B de la fiesta de Cristóbal. Y aquí que en las nubes del cielo venía como un hombre, y llegó hasta el anciano y fue llevado ante él. Concedióse de señorío, gloria e imperio, y todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieron. Su señorío, el señorío eterno que no pasa, su imperio, un imperio que no es de este mundo. Este es el texto que venía. Y después del salmo responsorial, dije, el Señor reinó, se revistió de majestad. El Señor se vistió y ciñó de poder. Así está el orbe firme y no vacila. Tu trono está firme desde siempre y tú eres eterno. Tus mandatos son fieles y seguros. La santidad es el adorno de tu casa, Señor, por días eternos. Es el salmo 92, que también voy a leer entero. Aquí el título del salmo: el Señor, rey potente en todo el orbe de la tierra. Yahvé se ha hecho rey, vistióse de majestad, se ha vestido Yahvé de fuerza, se ha ceñido y aseguró el orbe para que no vacile. Tu trono se halla firme desde antiguo, desde siempre tú existes. Han alzado los ríos, oh Yahvé, han alzado los ríos su clamor, han alzado los ríos su rugido. Más potente que bote muchas aguas y más que el oleaje de la mar es Yahvé poderoso en las alturas. Tus testimonios son muy dignos de fe, la santidad es propia de tu casa. Hoy Yahvé, por días de Dios. Y el salmo, que aquí han extractado unos versículos sacados de ese contexto. La segunda lectura de este ciclo B es del Apocalipsis. Y es del comienzo del Apocalipsis. A Jesucristo, el testigo fiel, primogénito de entre los muertos, príncipe de los reyes de la tierra. Aquel que nos amó, nos ha liberado de nuestros pecados por su sangre, nos ha convertido en reino y hecho sacerdotes de Dios su Padre. A él la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Miradle, viene en las nubes. Lo verá todo ojo, también los que le atravesaron. Todos los pueblos de la tierra se lamentarán por su causa. Sí, amén, dice Dios. Soy el Alfa y la Omega, el que es, el que era y el que vendrá en todo poder. El aleluya, igual que antes. Bendito el que viene en nombre del Señor, bendito el reino que viene en nuestro Padre de Dios. El Evangelio del ciclo B es el que había antes, ya lo leí el sábado pasado, el diálogo de Pilato con Jesús, cuando dice que es rey, que ha venido al mundo para dar testimonio de la verdad. Ciclo C, comienza ahora, también lo diferente son las lecturas, son las siguientes. Un texto del libro de Samuel. Como que David le cita siempre en aleluya, pues el ciclo C toma la primera lectura, la del Antiguo Testamento, de Samuel. En aquellos días todas las tribus de Israel fueron a Hebrón a ver a David y le dijeron: hueso y carne tuya somos. Y hace tiempo, cuando todavía Saúl era nuestro rey, eras tú quien dirigías las entradas y salidas de Israel. Además, el Señor te ha prometido: tú serás el pastor de Israel, mi pueblo, tú serás el jefe de Israel. Todos los ancianos de Israel fueron a Hebrón a ver al rey, y el rey David hizo con ellos un pacto en Hebrón en presencia del Señor, y ellos ungieron a David como rey de Israel. Esa es la primera noción. El salmo responsorial es: qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Ya están pisando nuestros pies tus umbrales, Jerusalén. Jerusalén está fundada como ciudad bien compacta. Allá suben las tribus del Señor, según la costumbre de Israel, a celebrar el nombre del Señor. En ella están los tribunales de justicia, en el palacio de David. Es muy de notar, que lo mismo que pasa con el concilio en la constitución sobre la Iglesia, la constitución dogmática sobre la Iglesia, que tal vez de una forma así explícita y sistemática, por primera vez en el magisterio de la Iglesia, aunque ciertamente acorde con toda la tradición y toda la liturgia anterior, pero con una forma sistematizada, tal vez por primera vez. Se presenta a la Iglesia como algo que estuvo precedido y preparado desde la elección de Israel, y se presenta a la Iglesia como el Israel del Nuevo Testamento, como el pueblo de Israel, que continúa el pueblo de Israel antiguo. Pues también esta liturgia de Cristo Rey, si una nota diferencial sustancial, y no accidental o literaria, si una nota diferencial tiene sobre la de Pío XI, en que dice muchas cosas que en la de Pío XI no estaban dichas, es esta vinculación de la idea del reino de Cristo con la vocación de Israel, con el reino de David, con lo prefigurado en el reino de David, como tipo de Cristo, y todas las alusiones a la presentación de la Jerusalén histórica, diríamos antigua, como tipo del pueblo del Israel de nuevo. O sea, la vinculación del reino mesiánico con los destinos del pueblo escogido, y de la visión, diríamos, histórica, realmente concreta, del reino mesiánico, vinculado a la esperanza del pueblo de Israel y su conversión. Esto es evidentemente lo que añade esta liturgia sobre la otra. Y en cambio de quitar, no quita nada. Segunda lectura de este ciclo C, que es lo que estaba antes, ya la leí el otro día, es la epístola de la liturgia antigua, de los colosenses. Damos gracias a Dios Padre que nos ha hecho capaces de compartir la herencia del pueblo santo en la luz. Nos ha sacado del poder de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su Hijo querido, por cuya sangre hemos recibido la redención y el perdón de los pecados. Es imagen de Dios invisible, primogénito de toda criatura, etc. Aquí, lo que a mí se me ocurre comentar, es que la segunda lectura del ciclo A, aquella de la resurrección de Cristo, y la segunda lectura del ciclo C son textos en que se hace poner en la liturgia de Cristo Rey todo el evangelio de la redención del hombre y de la resurrección, toda la promesa de la salvación del hombre y toda la teología de la redención. Mientras que en los otros, precisamente, en relación con esto, que es lo mismo en otro aspecto, se habla mucho más concretamente, pues, de Israel y de Jerusalén y del rey David y la entrada en Jerusalén del reino de David. Es decir, hay unas cosas mucho más de teología de la historia, como también la profecía de Daniel, con el texto del Apocalipsis, con otras cosas, diríamos, completamente de la teología de la salvación del hombre, diríamos, tal como a veces algunos lo entienden, como si no hubiese nada en la revelación que explicarse los caminos concretos de esta redención. Después de este texto de San Pablo, los colosenses, pues otra vez, bendito el que viene en nombre del Señor, bendito el reino que viene de nuestro padre David. El evangelio del tercer ciclo es muy oportuno, como veréis, dos cosas que destacan mucho en el texto de San Lucas. Primero, comienza así. Las autoridades y el pueblo hacían muecas a Jesús, diciendo: a otros ha salvado, que se salve a sí mismo, si es el Mesías de Dios, el elegido. Pero se burlan de Cristo porque se deja crucificar. Le pueden. Se burlaban de él también los soldados, ofreciéndole vinagre y diciendo: si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había encima un letrero en escritura griega, latina y hebrea: este es el rey de los judíos. Uno de los malhechores crucificados lo insultaba diciendo: no eres tú el Mesías, sálvate a ti mismo y a nosotros. Pero el otro lo increpaba: ni siquiera temes tú a Dios estando en el mismo suplicio. Y lo nuestro es justo porque recibimos el pago de lo que hicimos. En cambio, este no ha faltado en nada. Y decía: Jesús, acuérdate de mí cuando vinieres en tu realeza, como dijo el texto. Jesús le respondió: te lo aseguro, hoy estarás conmigo en el paraíso. O sea, tenemos primero la burla de las autoridades y del pueblo, que Cristo, la crucifixión como prueba de que Cristo no es el rey. La fe y la esperanza del advenimiento del reinado en el buen ladrón y la promesa de la eterna salvación. Este es el texto seguido, sin ningún recorte, del texto de San Lucas escogido para este evangelio, que es el último. Después tiene Lo demás ya lo había explicado, ya lo había leído todo el día anterior, es la oración sobre las ofrendas, siempre es la misma, porque concede a todos los pueblos los bienes de la unidad y de la paz, y después el prefacio, vamos a terminar leyéndolo, aunque solo sea como plegaria por preparación de la fiesta de Cristo Rey, es el prefacio de la misa de mañana. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque consagraste sacerdote eterno y Rey del Universo a tu único Hijo, nuestro Señor Jesucristo, ungiéndolo con óleo de alegría para que, ofreciéndose a sí mismo como víctima perfecta y pacificadora en el altar de la cruz, consumara el misterio de la redención humana, sometiendo a su poder la creación entera, entregara a tu majestad infinita un reino eterno y universal, el reino de la verdad y de la vida, el reino de la santidad y de la gracia, el reino de la justicia, del amor y de la paz. Por eso con los arcángeles y arcángeles y con todos los coros celestiales cantamos sin cesar el himno de tu gloria, Santo, Santo, Santo, Santo. Hemos terminado la lectura de toda la liturgia de Cristo Rey, que puede servirnos de preparación, vaya, por lo menos es lo que yo deseaba, no tenía otra finalidad que prepararnos un poco a vivir la fiesta de mañana, ¿no? Acordaos, por favor, porque si no me lo hubiese recordado yo, la Santa María me hubiera venido a mí y a vosotros, acordaos de recoger estas actas, ¿eh? Molt bé. I el senyor Creus, que és el president de l'apostolat, que em vens a veure.